Red de Centros Culturales, blogspot.com. Mansa locura. La yerba que espera se quiere bañar. El viento de sol un soplido le peina la cara, la empuja y se va. La vida burlona le roba de a poquito el vino. Hoy ya no hay que festejar, ya no hay que festejar. De mano en bolsillo se enoja, se ríe, se olvida y se vuelve a enojar. Solo para variar, los brillos le cantan al coro no más pa' que vuelva. Y me la hacen llorar, que me la hacen llorar. Lindo día para ser feliz, lindo día para ser feliz, lindo día para ser feliz, lindo día para ser feliz. Pa' vos y pa' mí. La parra, las tejas y el árbol, la siesta en silencio que no. Sombra con la cervecita, hablando bajito, bailando el color. Qué difícil robarte de nuevo, aunque sea un ratito. Tu risa de acordeón, tu risa de acordeón. El río subió demasiado, la liebre en capricho no quiere cantar. Y el poco por otro en la mesa, como para sentarse un ratito a jugar. La terraza, los pibes, las uvas y toda la ropa. Que ya no va a estar toda, que ya no se va a cerrar. Lindo día para ser feliz, lindo día para ser feliz. Para ser feliz, solo para nosotros.